Radio Cápsula. La revolución. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. aplauso grande para el coro Chiquicanto de Mataderos. Oh, Radio Cápsula. La revolución.